Recuerdo cuando la lluvia caía del cielo. Recuerdo tu pelo. Recuerdo las cosas que me decías. Recuerdo esos días. Recuerdo tus ojos resplandecientes. Y sé muy bien lo que sientes. Recuerdo las olas que rompían. Recuerdo nuestras viejas vidas. Recuerdo todos tus sueños y tus promesas. Recuerdo tu felicidad y tu tristeza. Me acuerdo de tu voz. Recuerdo cada madrugada. Me acuerdo del adiós y de las últimas miradas. Lo que antes era todo ahora es nada y no cambiará, no cambiará jamás. No. Recuerdo tu cuerpo, todas tus sensaciones. Recuerdo tus ilusiones. Me acuerdo del bosque y su frondosidad. Me acuerdo de nuestras canciones. Recuerdo tu respiración. Me acuerdo tanto de vos. Recuerdo la canción de cada noche te cantaba. Recuerdo tu esplendor, de lo mucho que te amaba. Tus errores, tus deseos, tus creencias. Me acuerdo de vos, nena, me acuerdo de vos. Ahí está.